Nosotros mañana estaríamos recibiendo la vacuna proveniente del Instituto Gamaleya de Rusia. Comenzaríamos inmediatamente a partir de mañana la distribución de todas las provincias. Estimamos que entre el día domingo y el día lunes estaría recibiéndose la vacuna en todas las provincias y el día sábado tendrá una comunicación el presidente con todos los gobernadores y decidirán el momento preciso de inicio de la vacunación en simultáneo en toda la Argentina. ¿Quiénes van a ser los primeros en ser vacunados? Los primeros que van a ser vacunados van a ser el personal sanitario. El personal, tenemos 300.000 dosis que nos van a permitir cubrir aproximadamente el 35% del personal sanitario. Estarán priorizados justamente aquellos que están en la primera línea de atención, que han venido haciendo un esfuerzo muy importante a lo largo de todo el año, lo siguen haciendo. Terapistas, personal de enfermería, personal de guardias. Es una decisión que va tomando la provincia y ya están comunicando a aquellas personas que van a ser los primeros vacunados a partir de la semana próxima. ¿Quedó zanjada la diferencia de los mayores de 60? El grupo de mayores de 60 va a ser un grupo priorizado inmediatamente con las siguientes dosis que vaya recibiendo la Argentina, los mayores de 60, comenzando con los mayores de 70, y las personas que se encuentran en las residencias, en los geriátricos, van a ser priorizados también. ¿Quién será la encargada, los encargados de hacer la distribución? ¿Cómo será el manejo y también cuántas dosis le llevará a cada jurisdicción? La distribución va a ser hecha por el Estado Nacional en simultáneo a todas las provincias. Ya están definidos por todas las provincias los puntos de recepción. Estos puntos de recepción estarán aguardando en el transcurso del fin de semana las vacunas, conservarán las vacunas y comenzarán a partir del momento que decida el presidente de la Nación junto a todos los gobernadores la distribución a los cerca de 1.800 puntos de vacunación en todo el país para administrar esta vacuna específicamente. Para conservar el frío. ¿Puede zanjar la duda? Sí, esta es una vacuna que requiere una conservación de menos 18 grados. Las provincias han venido trabajando con el apoyo de la Nación en fortalecer toda la infraestructura necesaria para poder conservar la vacuna y poder administrarla de manera adecuada. Queremos destacar que esta campaña de vacunación es la más grande de toda la historia. Esto sucede en todo el mundo, es el esfuerzo de salud pública en beneficio y protección de todos los argentinos más grande de toda nuestra historia. Y ha comenzado en el mes de julio. Esta campaña de vacunación ha comenzado con las primeras conversaciones que tuvo el presidente de la Nación y nuestro ministro Ginés González García con aquellos primeros productores que iban a poder generar la vacuna y hoy ya estamos a un paso de poder comenzar la vacunación. Secretario, como autoridad del Ministerio, ¿podemos saber por qué? Porque se generó después de la comunicación oficial del gobierno de hoy de que la ANMAT había aprobado la vacuna rusa, dudas respecto de que había sido el Ministerio de Salud por recomendación, a diferencia de lo que pasó con la vacuna de Pfizer. ¿Puede contarnos por qué esto, finalmente, cuál fue el rol de la ANMAT en la aprobación de la vacuna rusa? Este es el procedimiento que establece la Ley Nacional de Vacunas en su artículo 8 y 9. La ANMAT interviene en todas las evaluaciones y en todas las aprobaciones de todas las vacunas. En este caso, como el Instituto Gamaleya no tiene un representante aquí en la Argentina, se permite la relación, el acuerdo entre estados y en este sentido el procedimiento determinado por la ley es que la ANMAT sigue los mismos procedimientos, emite el dictamen de recomendación de incorporación y de aceptación de la vacuna y es el Ministerio de Salud de la Nación el que concluye este procedimiento. ¿Todas las provincias recibirán vacunas este fin de semana? Todas las provincias recibirán vacunas, la distribución ya ha sido comunicada y consensuada con todas las provincias, respetando como siempre los criterios de equidad para que todos los argentinos y argentinas tengan la posibilidad de vacunarse a partir de la semana próxima. ¿Una de las dosis será para el presidente de la Nación? Esa es una decisión que tomará el presidente. ¿Cuándo va a ser la reunión con el presidente con los gobernadores para decidir? Está previsto inicialmente para el día sábado, lo pueden consultar con presidencia. ¿Y la segunda partida de dosis? La segunda partida de dosis está previsto que comencemos en este 2020 y a partir del mes de enero llegue el restante número de dosis que ha sido contratado por el Estado Nacional. Recuerden que la Argentina ha contratado con el Instituto Gamaleya 20 millones de dosis para los argentinos. Se está hablando de 4 países que podrían tener vacunas. ¿Solamente va a llegar la de Rusia? ¿Cómo va a ser el resto de las vacunas? Ustedes saben que hay ya 3 contratos firmados por el Estado Nacional, con AstraZeneca, con el consorcio COVAX, con la alianza COVAX, y seguimos como Estado Nacional gestionando con los otros productores que están también en fases muy avanzadas para tener la mayor cantidad de vacunas en la Argentina, para tener el mayor nivel de cobertura en el menor tiempo posible para todos los argentinos. ¿Hay chance de producirla en el país, esta vacuna rusa? No está previsto en este momento. Nosotros con cada productor siempre hacemos el máximo esfuerzo para poder hacer transferencia de tecnología en la Argentina. Eduardo López, la vacuna es completamente segura. Espera con los colegas, espera por la televisión. Vamos, vamos adelante. La vacuna de Cristo Gemalea es una vacuna segura, que ya han vacunado en estudio fase 3 alrededor de 40.000 participantes, de los cuales 22.000 se hicieron los análisis. La vacuna es segura y tiene una eficacia de un 92%, y por lo tanto es una vacuna que se puede emplear sin ningún tipo de problema en la República Argentina, ¿no? ¿Es un operativo especial, López, el tema de mantener el frío, una vacuna no, con tantos grados de bajo cero? En primer lugar, hay que decir que el plan nacional para esta vacunación es un plan muy bien balanceado, muy correcto, muy, muy claro, en el cual va a involucrar distintos ministerios, y creemos que va a ser un plan correcto en este aspecto. Van a ocuparse todas las provincias, todos los departamentos, así que creemos realmente que va a ser una experiencia, por un lado, muy importante, y por otro lado, el plan, yo creo que está muy bien preparado, y al ser interministerial tiene muy alta garantía de que podamos llegar. La vacuna que se va a utilizar es a menos de 18 grados, que es freezer de heladera, que no es nada complejo y es muy fácil, diríamos, es mucho más fácil la logística para transportarlo. Y la vacuna hay que descongelarla y utilizarla, diríamos, en 30 minutos va a venir en frascos de 5 viales. O sea, cada frasco viene para 5 vacunaciones. Doctor, para que quede claro entonces, los mayores de 60 con las vacunas que llegan mañana de Rusia, ¿se van a poder vacunar? Y en este caso, ¿cuándo se les va a avisar? Porque creemos que como el personal de salud o de seguridad, digamos, van a tener prioridad. Bien, la vacuna está aprobada para la ANMAT para menores de 60 años. Hoy por hoy, esa es la recomendación de la ANMAT, darlo a menores de 60 años. Segundo punto, la vacunación fue, como bien dijo el secretario anteriormente, va a ser para el personal de salud que está en la trinchera, si ustedes me permiten la palabra, terapistas, emergentólogos, ambulancieros, individuos que transportan personas, etc. Esos son los primeros que se van a iniciar. Y después en enero está prevista 5 millones más de dosis para incorporar los adultos mayores. Los adultos mayores se comenzará probablemente con los mayores de 70 años, los que viven en residencia de mayores, como los geriátricos, y así sucesivamente. La idea, eso va a ser en enero, y en febrero hay otra gran cantidad de vacunas, alrededor de 14 millones, para seguir incorporando otras poblaciones. Yo creo que va a ser un verdadero desafío y ustedes nos van a tener que ayudar para que la gente se vaya a vacunar en función de lo que la gente vaya necesitando, ¿no? ¿Pero eso cuándo va a ser? ¿El contagio que se está viviendo en este momento? Hoy la preocupación de todo el área es que el aumento del contagio es importante, pero fuimos muy focalizados al plan de vacunación, porque lo que queremos bajar es la hospitalización, el pasaje a terapia intensiva y la mortalidad. Y con la estrategia que uno tiene, va a apuntar en la primera etapa básicamente al adulto mayor, que es la población vulnerable y de mayor riesgo. ¿Era importante restringir las fronteras como se hizo hoy para contener el posible rebrote? Yo creo que esas son medidas que en general acompañan a este rebrote o a este repunte de casos. La clave para que el repunte de casos o el rebrote no sea significativo, tenemos que trabajar todo explicando a la comunidad que el uso de barbijo, que el distanciamiento social y ser muy cautos y maduros en las fiestas es muy importante para no aumentar el número de casos. Porque no es una buena asociación empezar a vacunar cuando el número de casos está aumentando, porque implica un gran trabajo del equipo de salud, ¿no? ¿Se puede evitar el rebrote de López? Yo creo que si hay participación de la comunidad y que la comunidad entienda, y nosotros logremos llegar a la comunidad, especialmente a los adultos jóvenes y a los jóvenes, creo que uno puede tratar de que el brote tenga la menor intensidad posible. Creo, doctor Khan también su opinión, le parece, su consideración. Adelante, doctor. Yo, buenas tardes. Un poquito más adelante. Buenas tardes. Mire. Más adelante, por favor. Vamos. Bueno, pero alejen un poco los micrófonos entonces. Córranse, chicos, un poco, ábranse. Básicamente lo que podemos decir es que estamos en presencia de una muy buena noticia, el inicio del programa de vacunación. Es una cuestión muy importante porque nos va a permitir reducir inicialmente la morbilidad en el equipo de salud, un equipo de salud que ha venido trabajando intensamente durante todo el año, que está muy cansado, que está muy fatigado, que está muy, muy golpeado por enfermedades y muertes. Y me parece que tenemos que tener en claro eso, y por eso es que se le da prioridad al equipo de salud, porque además puede ser un vehículo involuntario de transmisión. Así que ese para ellos van a ir las primeras 300.000 dosis, que son las que van a llegar ahora, digamos, con el vuelo que está en curso. ¿Sobre todo terapistas? ¿Doctor? Terapistas, ambulancieros, médicos, médicos de guardia, digamos, enfermeras, es decir, todo el equipo de salud que está en la primera línea. Yo soy miembro del equipo de salud y no me voy a vacunar ahora, simplemente porque yo no estoy en la primera línea. Hay que darle lugar a los que están en la primera línea. ¿Cómo? No es que no la recomienda. Se están esperando los datos que tienen que surgir del estudio de fase 3 que van a confirmar que se puede vacunar en ¿cuándo va a ser eso? Bueno, eso digamos, está previsto, por lo menos está el comunicado de prensa, pero no está publicado todavía. Yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente. En los estudios de vacuna, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes oncológicos, los pacientes con enfermedad cardiovascular, no participan en esos estudios, son excluidos de los estudios. De la misma manera que en los estudios de fase 1 y fase 2, los pacientes mayores de 60 años tampoco están incluidos. Se incluyen recién en los estudios de fase 3. Sin embargo, todas esas poblaciones van a ser vacunadas. Entonces no estamos diciendo que las vacunas no sirven, sino que hace falta publicar la evidencia para que ANMAT pueda juzgar la oportunidad de que se vacunen mayores de 60. Estamos a la víspera de reuniones. Navidad, mucha gente se va a reunir. ¿Algún consejo? Porque se está dando un incremento también en los contagios o en los casos registrados de COVID. Estamos teniendo un incremento muy importante de casos en Europa, en América del Sur, países que estaban libres de casos o con muy pocos casos como Uruguay y Paraguay, están ahora con un crecimiento importante. Hemos tenido un crecimiento del orden del 35% en la última semana en la capital y en la provincia de Buenos Aires. Solamente citar lo que queda más cerca. Tenemos otras localidades como Santa Fe que también están con sus problemas. De modo tal que lo que hay que decirle a la gente, para mí el principal mensaje que tengo para transmitir es que el inicio de la vacunación no implica el fin de la pandemia. El inicio de la vacunación es solo el inicio de un camino que va a terminar cuando tengamos vacunado al 70% de la población. Hoy es un día importante porque es el inicio, pero es solo el inicio. Y mientras tanto, depende mucho de lo que hagamos ustedes y nosotros. Que nos cuidemos, que mantengamos, como decía López recién, la distancia social, que usemos el barbijo como corresponde, que digamos, nos lavemos las manos, que evitemos las reuniones, todas las reuniones que muchas veces se hacen en forma bastante irresponsable, reuniones clandestinas, fiestas, etcétera. De modo tal que me parece muy importante que tengamos en cuenta esto. Ninguna cadena es más fuerte que el más débil de sus eslabones. Y cada uno de nosotros puede ser un eslabón fuerte o un eslabón débil. Si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, la pandemia va a seguir su curso mucho más rápidamente. Es una posibilidad, por eso se cerraron los vuelos con Gran Bretaña.